Luca Yatman, el pibe Himmel, Maculo, que todavía no está cerrado, pero que en las próximas horas se va a confirmar, Juan Fernández Chávez, el sub-23 Stefano Simondi, Ngongo y Diego Romero. Son los dos jugadores más cuatro que todavía le estaría faltando al equipo de Gimnasia de Comodoro. Pidieron un 4 y trajeron un 4 pomelo, diría el Bambino Veira. Fernando Duró, ¿cómo te va? Buen día. Querido, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, bien, papá, ¿vos? Todo bien, acá haciendo nuestro programa habitual de todos los mediodías, junto a Santiago Ortega, junto a Noelia, a Jessica, y el amigo invisible Franco, que en algún momento va a aparecer. ¿Vos en Santiago ya? Volvimos a Argentina, a Santiago del Estero, y bueno, terminando la segunda etapa de trabajo, de la pretemporada. La verdad que pudimos correr 3 partidos allá en Santiago de Chile, y bueno, bienvenido, porque empezamos la tercera etapa ya habiendo jugado, cuando sí. Empezaba a hacer ya el trabajo fino, el trabajo obviamente de empezar a ultimar los del programa, y la verdad que hacer los 3 partidos para corregir está buenísimo. Y bueno, obviamente que vamos a abrir 3 días acá antes de ir a Venado Tuerto a jugar el cuadrangular, ¿no? O sea que independientemente de los rivales y del resultado, los partidos amistosos sirven como para sacar... Sí, aparte te ayuda, la verdad que te ayuda muchísimo para ir conociendo también a los jugadores, tratando de que vayan adaptando algunos al nuevo trabajo, así que realmente a que se conozcan y que, bueno, se empiecen a pasar la pelota, saber obviamente, se vayan conociendo cada uno qué es lo que hace lo mejor y que vayan tomando el timing de cada uno. Así que llegó Williams también a Chile, jugó a los 3 partidos, así que bueno, deportivamente realmente estamos dando los pasos que me parece a mí que son importantes. Ahora vamos a aumentar el nivel de competencia en el cuadrangular de Venado Tuerto. Claro, los partidos van a ser un poquito más, con mayor oposición, ¿no? Exactamente. Y después, obviamente, llegar a la etapa del primer cuadrangular de la Liga Sudamericana con bastantes partidos encima, y me parece que estamos muy bien, vamos a llegar muy bien al cuadrangular, que es el primer objetivo, el cuadrangular de la Liga Sudamericana, ¿no? Y al igual que muchos equipos, Fernando, te saludo como siempre, te mando un abrazo grande a la distancia. Olímpico se reforzó y mejoró mucho más aún su plantilla de cara a lo que había sido la temporada pasada, en la cual se quedaron con la espina de ser campeones de la Conferencia Norte, pero que el cual hicieron una gran temporada. Sí, pero bueno, cuando vos querés elevar lo que hiciste, obviamente de un año al otro, tenés que tratar de hacer tomar el refuerzo del equipo, digamos, tratando de buscar solidez en la rotación, que sea intensa, y lo que voy viendo, por eso estos 3 partidos fueron importantes, es que podemos conseguirlo. Obviamente que vamos a aumentar nuestro nivel de competitividad en Venado Tuerto, y sobre todo también el nivel de exigencia, que vamos a estar listos para aumentar el nivel de exigencia, y en ese sentido veo que puedo contar casi con 2 equipos, obviamente, para jugar el partido, y en ese sentido lo que uno busca para lograr intensidad en una liga larga, y más aún jugando torneos internacionales, ¿no? O sea que uno tiene que prepararse para las circunstancias. Y bueno, el objetivo es levantar lo del año pasado, o alcanzar lo que no se pudo el año pasado. Así es llegar a la final de la conferencia, llegar a la final de la liga, y después en la Liga Sudamericana dar el paso que sería pasar a la segunda etapa. Y bueno, después, una vez que uno va a la segunda etapa, empezar a jugar con equipos que ya tienen experiencia en la competencia, seguramente. No sé si podremos ser local de vuelta, pero considero que ya este primer paso lo queremos dar pasando, ¿no? Vamos a la otra fase. Así que va a ser la primera experiencia internacional de Olímpico, y me gustaría que fuera, obviamente, no fuera obviamente un paso fugaz, sino que hacerlo de manera importante, ¿no? Ese cuadrangular se va a llevar a cabo, que es el grupo D, del 11, el 12 y el 13 de octubre. Olímpico va a recibir a Uniceup de Brasil, Gigante de Guayama de Venezuela y Unión de Concepción de Chile, y sería el primer paso de... Bueno, sí, pero pueden armar otro cuadrangular, porque ya Guaros de Lara creo que es el cuarto consecutivo que hace, si no me equivoco. Así sí, que... sí, sería un poquito exagerado, sí. Seguidos, compre todo el básquet de América, pero bueno, obviamente esto es por plata y... Sí, obvio. Y en definitiva hay que aceptar esas condiciones, ¿no? Es que organizar sale muy caro también. Y por eso te digo, o sea, creo que eso hay que aceptarlo. Sí, o sea, claro. A veces se puede, a veces no, pero tampoco hay que ponerse en contra del que puede. No. Me parece que hay que ir a ganar. En su momento San Martín de Corrientes lo hizo. Sí. Ganó la cancha de Guaros, que no es una cancha fácil, pero se puede ganar. Obviamente que se puede ganar en todos lados, ¿no? Depende de cómo llegue Guaros también a esa instancia. Seguro. Hoy están jugando una Copa Intercontinental con, no sé, con 7 importados, 8 importados, cosa que no va a poder hacer en la Liga Profesional, ¿no? Claro. Ni tampoco acá también en la Liga Sudamericana. Tampoco juegan con 3. Que te van a tener que jugar con 3 como marca el reglamento. Así es. Así que es. También hay que ver cómo van a llegar para esa competencia. Exactamente. Pero creo que los candidatos siempre son, en la Sudamericana al menos, siempre son los mismos, ¿no? Así sí, que sí. Bueno, veremos si podemos entrar en el lote que de los finalistas, ¿no? Hablando de los mismos, tenés ni más ni menos que al último campeón, que es el Uniceu. Pero ¿qué puedes decirnos de los venezolanos y los chilenos? Bueno, Chile se reforzó con 3 importados, 2 ya estaban, y ya entró Blake Broker, al país hace semana, un tirador que jugó en Gigante de Guyana también, y jugó el año pasado también en equipo de Ecuador, creo que jugó el año pasado de la Liga. Y tiene, bueno, está jugando, todavía juega Jones, obviamente en ese equipo, lo hemos visto jugar, pues están jugando la Lib Sur y la Lib Centro. Y de Gigantes todavía no empezó a entrenar, pero obviamente que los equipos venezolanos siempre agarran un poco en retardo la Liga Sudamericana. Sí, claro. Es un equipo invitado porque no le correspondía jugar. No le correspondía. Pero bueno, considero que va a ser su primera experiencia en Liga Sudamericana y seguramente lo querrán hacer lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, los jugadores que tiene los conozco, a Jesús, que estuvo en Argentina, dio un pasito por Argentina, jugó en Marinos. Tiene jugadores que de experiencia, se le fue uno de los jugadores, no me acuerdo, me quedé en el apellido, se le fue a la liga, a la segunda división de España, un 4, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, lo están rearmando el equipo, obviamente van a depender de la importación, que ahí hablaban de Andrew Fili, el grandote que jugó en Peñarol, sí. Que es jugador gigante, o sea, para jugar en ese equipo. Así que bueno, estamos día a día leyendo a ver qué van incorporando para hacerlo. Acaban de contratar al entrenador de vuelta, el mismo entrenador que dirigió en el pasado, Segura, y bueno, obviamente que van a intentar hacer una buena participación también. Seguro. Amén de que van a venir con poca competencia, pero sí, obviamente sí. Lo que van a hacer bien. A ver, Stanik, Ferreira, Balaque, Mazzarelli, Fichazo 23, Consolito, Bocha, Nionén, William, Vallejo, y Guaita. Plantel completo, plantel muy reforzado, conforme con lo que armaste. Sí, la verdad que muy muy conforme, ¿eh? Creo que Nenonen nos da obviamente mucha intensidad también, Mazzarelli lo mismo, Nico Ferreira se está adaptando a nuestro juego, la verdad que Adrián me gustaría que fuera el que alguna vez fue también en la selección argentina, y hoy estamos tratando de que pueda hacer más cosas de las que hace. Es un gran defensor y eso potencia nuestro equipo. Tiene mucho talento para jugar. Y bueno, creemos que obviamente sabemos que lo tiene adentro el talento, estamos sí. Mejorándolo físicamente y que empiece a mejorar algunos aspectos que él había dejado de hacer. Se había transformado en un jugador de rol y hoy ya estoy viendo cosas de él que realmente me entusiasman y que obviamente se las vi hacer. Entonces eso va a potenciar aún más el equipo para la temporada, ¿no? Fernando, bueno, 12:54 de este mediodía, estamos haciendo un repaso con todos los equipos, hablamos con Daniel Maffei de Chagüe en una conferencia norte que no hace falta que te diga que nada, a priori bueno. No tiene puntos flacos, ¿no? No hay, como estos años ha sido así, pero los equipos que mejor se han reforzado son los de la norte, así que habrá que competir. Y bueno, esos desafíos son los más lindos. No hay más cosa más linda que eso, exacto. Y me alegra que la liga día a día esté así también, ¿no? Te mandamos un abrazo enorme, lo mejor para vos en esta temporada, te estaremos molestando seguramente dentro de muy poco. Un saludo grande a la familia. Bueno, igualmente para ustedes, para vos, Fian, y bueno, cuídense mucho. Saludos. Ahí está, la palabra de Fernando Duró, el técnico de Olímpico de la Banda, hablando de esta, bueno, de esta realidad del equipo.